esta siesta yo he venido de sorpresa. Pero al marcharme te debo de llevar, campesinita, mi morena graciosita. Tienes mi alma cansada de esperar. A esta siesta yo he venido de sorpresa, pero al marcharme te debo de llevar, campesinita que dominas con tus ojos. Es el momento que me digas la verdad. Míralo bien, dime que sí, eres mi lucero y te quiero adorar. Míralo bien, eso es así, aunque no lo quieras te voy a robar. ¡Eso! ¡Suave! ¡En la fiesta! ¡Esa guayaraca, amado! ¡Opa! ¡Ay! Campesinita, ya lo sabes que te quiero. Campesinita, nos debemos de juntar. Esos ojitos que parecen dos luceros, tan picarones, no los voy a descuidar. Campesinita, ya lo sabes que te quiero. Campesinita, nos debemos de juntar. Esos ojitos que parecen dos luceros, tan picarones, no los voy a descuidar. Míralo bien, dime que sí, eres mi lucero y te quiero adorar. Míralo bien, esto es así, aunque no lo quieras, te voy a robar. ¡Opa! ¡Oye, el buen! ¡Ay! ¡Arriba, Miguel Barrio! ¡Tú, Kiko! ¡Eso, papi! Y sin querer yo me retiro de este mundo, pero al marcharme te debo de llevar. Campesinita que dominas con tus ojos, es el momento que me digas la verdad. Y sin querer yo me retiro de este mundo, manito, mi chatita me la debo de llevar. Porque le juro que mi amor es tan profundo, yo esto lo digo con toda sinceridad. Míralo bien, dime que sí, eres mi lucero y te quiero adorar. Míralo bien, eso es así, aunque no lo quieras te voy a robar. ¡Opa! ¡Acá la fiesta! ¡Ay! ¡Epa!